intentar resumir, fui testigo como Bonín, Arturo Bonín, yo fui testigo. Miércoles la semana pasada estaba comiendo en Concepto, lugar donde siempre nos invitan y nos tratan tan bien. En una mesa estaba sentado Papo Napolitano, Papo Norberto, Norberto Papo, Charlie García, uh-huh, y el hermano de uno de los Cilia Curiaqui. ¿Cómo se llama? Emanuel Jorviler. Emanuel Jorviler. Estaban sentados en la mesa. Sí, estaban sentados en una mesa. Y medio que había pica entre Papo y este pibe. Sí. Por ahí el pibe tenía a veces no una actitud muy correcta. Y en un momento estaban hablando de un medicamento. Y Papo mandó el nombre y este pibe lo corrigió en el nombre. Dijo, vos pibe me estás cargando. Y Papo le tiró $2, así como para que se compre una cara al pibe. ¿Sí? Y el pibe agarró la guita y le dijo, bueno, a mí me sirve. Me muero. Me sirve la plata. Entonces Papo se levantó, le agarró de la cabeza, lo puso contra la mesa y empezó así, lo perdono, no lo perdono. ¿Viste como titanes en el ring? Sí, muy bueno. Lo perdono, no lo perdono. Bueno, lo paró y no lo perdonó. Le pegó una trompada descalificadora. No. Le rompió la jeta. Pero le rompió la cara al pibe. La gente que decía, ¿que lo perdone o que no lo perdone? Nada, era muy poco lo que estábamos en el sector y él, claro, y él decía, para la mesa, pulgar para arriba, pulgar para abajo. No le importó nada. Y lo más gracioso de todo esto, Charlie García poniendo un manto de piedad en el asunto y después haciendo comentarios, somos muchachos grandes, ya tenemos más de 50. No, claro, dejémoslo de Charlie. Papi, Charlie más sobrio que cualquiera de todos, así que un derrumbe el culo para Papo, que bueno, habría que que cambiar el dealer o algo porque está haciendo mal. Te rompo el culo, es para Marilyn, una chica con quien estoy chateando que no quiere entender que ser penetrado, por más que sea mujer, no es muy hetero que digamos. Eduardo, ¿vos qué opinás? Los vamos a extrañar muchísimo. Suerte, nos dice Mariano Ruiz. Muchísimas gracias, Marianete. A ver, te rompo el culo, es para Marilyn, una chica... Por el culo, dedicarte, te rompo el culo al técnico de River Plate, Manuel Pellegrini, que tiene la plantilla profesional de jugadores más importante del país y sigue mariconeando. Señor ingeniero Manuel Pellegrini, si no sabe dirigir un equipo de fútbol grande como River Plate, lo invito a que vuelva a su país y se meta toda la cordillera en el culo. ¿Sí? Porque no puede ser que mariconé siendo técnico de River. Si Gallego, que es un mediocre, lo sacó campeón. Si Ramón Díaz, que es riojano, igual que Carlos, lo sacó campeón. Chileno, dejate de joder, no llores más. Ponete los pantalones largos y hacé jugar a River. ¿Cómo se nota que sos de River, eh? Sí, tú llamas a la gente, Barrio. 4535.